Tenemos que presentar a Chusé Dieste Arbués, que por primera vez lo tenemos con nosotros. Chusé, bienvenido a Siéntelo con Oído. Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por invitarme. Es para nosotros un placer que sepáis que Chusé es un escritor, para quien no lo conozca ya, es escritor, antropólogo y todo un experto en mitos y cultura popular aragonesa. Sobre todo del Alto Aragón. Como historiador, también ha publicado varios libros junto a Ángel Delgado, como El Rey Monje, en el año 99 del pasado siglo, El Rey Conquistador, La Crónica Oculta de Jaime I, en 2008. Y bueno, pues decir que domina perfectamente y escribe incluso en aragonés, idioma en el que ha publicado varios libros como El País de la Chamineras o Apuntes de un Landán. Luego hablaremos más de esto, de los apuntes de un Landán, porque seguro que nos tiene cosas que contar. Bueno, José Luis, yo si te parece, te vamos a hacer una serie de preguntas para que nuestros oyentes y nosotros mismos vayamos conociéndote y por supuesto, te recibamos con los brazos abiertos, ¿no? Muy bien. Yo me arranco. Cuéntanos, ¿cómo empezó tu afición a la etnología, a las costumbres y todo ese conocimiento oral de nuestro Alto Aragón? ¿Cómo comenzó? Pues bueno, en principio de manera autodidacta, porque entré a trabajar a los 14 años y claro, no tengo carrera ni nada. Pero sí que tenía mucho interés y tenía mucho entusiasmo por las cosas del Alto Aragón. Tal vez por nostalgia, porque bajé a los 11 años de allá arriba y parece que había perdido el paraíso. Y entonces me llamaban la atención las palabras que escuchaba y los giros costumbristas y frases hechas que escuchaba sobre todo en el pueblo de mis padres, que es Linar de Marcuello, que está en la Plana de Ayerbe o en la Galliguera, en la Baja Galliguera. Y esas palabras pues me dieron motivo para interesarme por estos temas y con ellas hacía cuestionarios con los que más tarde iba a preguntar porque iba por muchos valles, por muchos pueblos, por el Somontano también, a veces en compañía de José Luis Hernández, que está aquí a mi lado, y con eso pues llegué a formar un gran acervo cultural de Exacto. la cultura antigua sobre todo la montañesa. Y eso es más o menos el inicio. Y bueno, aparte está claro, de esa actitud o ese deseo de conocer, que lo entendemos perfectamente, ¿cómo has conseguido llegar a ahondar en la medida en que lo has hecho y lo estás haciendo, ¿no? Porque este es un tema complejo del que creo que, salvo excepciones como por ejemplo la tuya, no es muy conocido todo esto. Hay poco reflejo literario de esto. ¿Cómo has llegado a profundizar tanto Sí. en esta materia? Sí, a nivel general, bueno, hay autores que sí que han profundizado mucho, como Enrique Satué o otros autores, o Severino Pallaruelo, pero yo lo que hice fue, pues, a raíz de coger todos estos datos y de que me interesaba esta cultura antigua montañesa, lo que hice fue leer lecturas de antropología afines a estos temas. Y también no solo sobre Aragón, sino sobre culturas o civilizaciones que dejaron su impronta en nuestro territorio, como la céltica, la indoeuropea, porque hubo movimientos migratorios indoeuropeos que atravesaron los Pirineos y nos dejaron creencias y palabras muy antiguas, y la romana, que también nos dejó su pozo. Entonces, eso es como yo fui profundizando y, claro, alcanzando un nivel que, bueno, pues se podía escribir ya un poco O sea, sobre ello. eso te iba a preguntar, o sea, porque al final todo ese acervo, todo ese cúmulo de conocimientos que fuiste o vas adquiriendo, al final, ¿de qué forma lo has plasmado? ¿De qué manera le has dado difusión a ese conocimiento? Sí, pues yo en general, cuando iba a hacer las encuestas, que en los periodos vacacionales, que tenía 2 al año, solía ir por una semana entera a cada. Me escogía una comarca con un pueblo central para estar ahí. y iba a preguntar pues a la gente de la comarca, sobre todo pastores, porque tenían siempre más tiempo y eran más receptivos al estar solos. Uh-huh. Y luego también lo que solía hacer es que con el material que recopilaba en Linas, pues eso, iba a preguntar sobre estos pueblos. Y entonces comencé, dije, pues esto hay que plasmarlo. Tenía tanta cantidad de material ya, que además lo cogía de manera oral y escribiendo, porque soy un negado para los aparatos. Y una vez que fui con un magnetófono para, sí, pues me salió acelerado, o sea, sí. Que dije yo, basta, sigo con mi lápiz y mi bolígrafo. Oye, porque ¿cuántos libros has escrito? Pues tengo una veintena, así poco a poco. Hemos ido impresionante. Hemos ido subiendo la escritura. Hay quien no ha leído tantos. Pues sí. Oye, si me permitís, vamos a hacer un pequeño descansillo para que descanse nuestro invitado, nuestro querido Chusé, y vamos a escuchar algo que tiene que ver con todo esto. Algo también de Vieja Nueva, que bien podría ser a lo mejor la cabecera de algún espacio que nos pueda traer aquí el amigo Chusé Dieste. Vamos a escucharlo. Bueno, ¿qué os parece? Yo creo que esto podría ser una cabecera chula para porque te vamos aquí a poner contra las cuerdas. O sea, es que queremos que vengas más veces. No solamente nos conformamos, o sea, no nos conformamos con conocerte y tenerte aquí entre nosotros hoy, sino que, bueno, ya hemos hablado fuera de micrófonos del tema, pero bueno, nos gustaría, nos encantaría que, bueno, te incorporases a nuestro equipo y aportases, con la periodicidad que a ti te vaya bien, bueno, pues parte de tu conocimiento, ¿eh?, en un formato radiofónico, sí, que podemos ir adornando con música, con algún comentario divertido, algún refrán, que sabemos que eso lo has trabajado y conoces un montón. Exacto. Y fin, anécdotas y, bueno, pues todo ese conocimiento que has acumulado. Pero, en fin, bueno, luego, si te parece, hablamos de eso, de lo que podría ser tu espacio, ¿no? Vale. A ver, nos hablabas de que has escrito más de 20 libros, pero actualmente estás escribiendo. ¿Qué escribes ahora? Sí, actualmente sigo escribiendo. Normalmente suelo sacar un libro al año. Y hace unos 12 años inicié una colección que se llama Alto Aragón, precisamente, como no podría ser de otra manera, con la editorial Comuniter de Zaragoza, y el libro que va a salir este año, que es una novela escrita de raso en aragonés, que se diría en aragonés, de raso totalmente, pues que se llama O Tion que tornó da dulza Francia, pues este libro va a ser el número 12 de la colección, pero todos los libros son míos, porque en la colección de momento solo estoy yo. Entonces, en esta colección pues hablo sobre temas, hay un libro que se llama Esquilas y Estrellas, que es sobre toda la tradición de la cultura pastoril, de la trashumancia y de lo que se vivía en los puertos, o también hay otro que se llama Tronadas y Campanas, que habla de cómo las campanas tenían poder para alejar las tronadas, según creencias antiguas, sí, que no solo eran de Aragón, en el sur de Francia y en toda Europa estas creencias eran comunes. O sea, que te quiero decir que, y bueno, cada libro trata de una materia, y bueno, hay otro que se llama Apuntes de un Landán, como va a ser el título del programa, que es un libro de viajes por todo el Pirineo de Aragón y por el somontano de Huesca, por los lugares, digamos, más abandonados o con menos gente, que tienen una belleza extraordinaria, y está escrito en una prosa pues muy poética, porque es lo que me sugiere a mí el ver todos esos paisajes. Genial. Oye, porque ya veo, tú lo estás diciendo, que incluso escribes en aragonés. Es que eso, desgraciadamente, vivimos en un país o una región en la que tenemos bastante descuidado nuestro propio idioma, ¿no? Sí. Y bueno, pues es toda una novedad que contemos con alguien que escribe en aragonés. O sea, creo que estás incluso preparando ya también la salida de un libro, ¿no? En aragonés. Sí, tengo varios libros escritos en aragonés porque, aparte de los que tengo escritos en castellano, hay otros que los tengo en bilingües, en aragonés y en castellano, pero hay algunos que son tan largos o tienen tanto espacio que si lo hicieran los dos sería un libro pues invendible comercialmente para el editor. Y claro, pues, aquí lo que prima es el que por lo menos recuperar dinero, ¿no? Y escribo en aragonés porque el idioma yo lo oía desde pequeñín en... Eso te iba a preguntar, o sea, que si lo has aprendido o venías ya de fábrica con... No, es lengua materna. Hay otros que lo aprenden ahora con movimientos sociales que hay sobre el aragonés, que lo aprenden de mayores, pero yo es que ya era el idioma materno, porque yo en Linas lo oía a todas horas. Mi padre y mi madre, pues es no un aragonés como el oficial, digamos, pero que estaba. Y incluso los libros que escribo en castellano están trufados de palabras aragonesas y de giros y costumbristas. O sea, que lo he llevado siempre en mí. Pero ahora ya, hace 7-8 años, ya dije, bueno, hay que escribir en aragonés porque no se puede olvidar nuestra cultura. Muy bien, perfecto. Bueno, pues vamos a entrar a lo que interesa a este magazine. Y es, de alguna forma, ya lo hemos esbozado, o ya lo has esbozado, pero es la posibilidad cierta, porque ya nos has dado el ok, de incorporar a este magazine un espacio que podría, de momento, tener una periodicidad mensual, y que incluso ya le has buscado un título, que sería Apuntes de un Landán. Sí, es como... Eso es aragonés, ¿no? Es aragonés. ¿Qué es un Landán? Apuntes es aragonés y castellano, pero Landán, es un, en principio es despectivo. O sea, me lo aplico a mí mismo y es despectivo. O sea, en la cultura alta aragonesa, que era autárquica, y que tenían una necesidad extrema, que vivían para comer. Entonces un landán, que viene del vocablo land, que bueno, en todas las lenguas centroeuropeas y anglosajonas significa tierra, pues landán es el que recorre tierras. Pero claro, cuando tú hacías viajes en el Alto Aragón, en la sociedad tradicional, tenías que ir con un motivo pragmático, o sea, tenías que sacar un beneficio. Pero como yo iba preguntando a la gente, viendo el paisaje, entonces era una rara avis, ¿no? No iba con un fin material en primer lugar, ¿no? Ya. Y entonces el landán se aplicaba siempre despectivamente. Miráis el landán. Ya. Va por allí y no fa cosa, no hace nada. Ya. Pues claro, lo que landán era despectivo, pero para mí es un orgullo. Genial, genial. Y para nosotros no hace falta que te reitere que va a ser un orgullo contar con ese espacio. Te lo decía al principio y te lo repito, o te lo repetimos todos, que Chusé, te voy a llamar Chusé porque ese es el nombre en aragonés. En aragonés, ¿no? Exacto. José, bienvenido, así te lo he conocido. Te esperamos con todo el interés y cuenta con nosotros para lo que quieras. Vamos a, si te parece, a ir terminando la entrevista. Sí. Pero vamos a escuchar a otro grupo. Hasta ahora hemos escuchado a Viella Noy. Lo iremos escuchando en futuras intervenciones tuyas, pero vamos a cambiar un poco de registro y vamos a escuchar un tema también muy chulo de la Ronda de Voltaña, que fue un grupo que nos acompañó este verano pasado con motivo del 50 aniversario de esta asociación vecinal, ¿no? Y que, bueno, que es conocido por todo el mundo y pues que yo creo que está también muy bien. Se llama País Perdido. Esperamos encontrarlo pronto, este País Perdido. amante perdido, perdido estuviste país. Mi viejo condado, señor de los montes, te estabas dejando morir. Perdido el orgullo, perdido el futuro, perdido, perdido país. País de silencios, de ausencia y olvidos, tristes montes y soledad. País sin historia, pueblo sin raíces, carrasca que se secará. La ronda de Voltaña, casi nada. Bueno, como decía, vamos terminando, pero bueno, aquí el amigo Néstor y Antonio, sí, yo, antes de acabar, Luis, tienen cosas que... Quería preguntarte, bueno, por lo que he oído, has escrito también literatura de ficción, sí, aparte de la académica, por decirlo de alguna manera. No, ¿También te basas en personajes del Alto Aragón o has ampliado un poco? En principio, lo primero que escribí fue dos novelas históricas, El rey monje, que es Ramiro II el monje, el de la campana de Huesca, y El rey conquistador unos años más tarde. Y esto lo escribí a cuatro manos, que se suele llamar, con un compañero mío que se llama Ángel Delgado, que él se ocupaba más de la parte de ordenar la cronología histórica, aunque yo también leía para entrar en materia, pero luego el que redactaba más era yo, y en los dos casos. Y luego sí, en lo que es de creatividad, en aragonés, por ejemplo, tengo un libro de 10 cuentos que lo llamo Aquel lugar de Tellas Horas. Tellas Horas son tejas de color, soro es pajiento en aragonés, seco pajiento, porque las tejas árabes son de ese color. Y entonces esos son 10 cuentos que están basados todos en esta metáfora que digo yo, aquel lugar de Tellas Horas, que son tejas ocres, que es el pueblo de mis padres, que es Linar de Marcuello. Son 10 cuentos históricos, históricos, que están basados en hechos reales algunos, pero que también se van mucho por la fantasía. Y luego también, ahora es lo que os comentaba antes, este año, que para San Jorge estará ya, va a salir una novela en aragonés de 300 y pico páginas, que está basada en dos libros, en uno de Álvaro Cunqueiro, que se llama Las crónicas del Sochantre, que son varios personajes que van a un entierro, pero ellos mismos están fallecidos, o sea, son personajes del más allá. Y también en el que es muy conocido, de El bosque animado, de Wenceslao Fernández Flores, donde hay un personaje que es un cuatrero, un ladrón, pero que es tan bueno que al final lo estafan a él siempre, los viajeros. Entonces, me baso en esos dos libros, con otras muchas cosas que tengo recopiladas de Linar de Marcuello, y hay cinco personajes que están muertos, con otros que están vivos, y con eso he construido una novela, eso que no tiene límite entre este mundo y el más allá. Entonces es un realismo mágico. Realismo mágico total. Eso, de hecho, los 10 cuentos anteriores, algún crítico o algún lo definieron como realismo, como García Márquez, y todo este movimiento. Que me encanta. Vaya nivelazo. Exacto. ¿Dónde sacas tanto tiempo para escribir? Porque estoy jubilado, pero cuando no lo tenía lo sacaba igual. Sí. Oye, precisamente yo quería comentarte, la carrera tuya es larga y muy fructuosa, y supongo que eso te ha exigido mucho tiempo, evidentemente, y dinero. ¿Qué apoyos has tenido para sacar adelante todo esto? ¿Las autoridades, entre comillas, culturales de la comunidad, tienen mucha parte de tu éxito? Apoyo institucional ninguno, pero tampoco lo he solicitado. Soy en ese aspecto muy, muy retraído, y yo quiero sacarlo, y dinero tampoco pierdo, para que me entiendas, porque en general me publican, pero ganar tampoco gano. Pero es que es mi pasión, claro. Sí, entonces, me interesaba más el tema de del apoyo, ¿no? Por parte de las autoridades culturales. Nada, cero. Cero pelotero. Cero. Y es que ya no se trata solamente de dinero, sino de divulgación, de valoración de las cosas. Sí, alguna vez me han entrevistado en televisión y en alguna radio antes de venir aquí, como en el Tranvía Verde o al... Pero en general, pues eso que he escrito miles de artículos en el Diario del Alto Aragón, pero sí, por lo que sea, igual es como no tengo títulos académicos. Concretamente, el vacío más absoluto, tal y como se está produciendo en la actualidad, ¿no? En general, pero bueno, ya te digo que yo tampoco me he preocupado de poderlos tener, sino que como es una matraca en Aragón es una obsesión, es una matraca que yo tengo, pues lo hago y punto. Pues entonces, ¿qué pasa crees? ¿Que esa falta de interés es desidia, incultura por parte de los que tendrían que tener esa responsabilidad? Con respecto... Antonio, en boca un poquito más. Con respecto al aragonés, no es que haya desidia. Es que hay criminología porque acaban de entrar los de Vox y los del PP y se han cargado la Dirección General de Política Lingüística. Claro. Y como si hablar aragonés pues fuera un crimen. Un delito. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Sí, sí. Es... O sea, volver a empezar. Exacto. Cuando volvamos a entrar. Sí, hola. Quería hacer una pregunta. Espera. Sí, hola. Quería hacer una pregunta que me tiene así muy intrigado durante años, porque yo... Acércate un poquito más, Félix. A finales de los 70 fui a estudiar aragonés, la fabla, ¿no? Pero siempre me he preguntado si el aragonés dentro de Aragón, si el uso fue unánime en toda la región o solo se limitó a las zonas pirenaicas. Ya sabemos que la franja es una especie de simbiosis con el catalán. Sí, bueno, es catalán en general, sí. Entonces, no sé, por ejemplo, lo que es Zaragoza, la zona del Jalón, toda esa zona. En Zaragoza, a nivel documental, a ver, las palabras no tienen fronteras, son como los pajaricos, se las saltan. Sí. Entonces, las palabras aragonesas hay en Teruel, hay en Guadalaviar, que está allá cerca de Castilla, hay en Calatayud, quiero decir que las palabras... y en cuanto al idioma, un idioma estructurado, pues en el medievo... precisamente los reyes de la corona aragonesa del siglo XIII, para diferenciarse de Castilla, y tomaron la iniciativa de utilizar en los documentos reales el aragonés. Uh-huh. Y luego a nivel popular en el Pirineo se ha mantenido hasta el siglo XX. Lo que pasa es que está agonizando porque la gente mayor muere. Lo único que claro, han aparecido grupos, corpúsculos de gente que pues lo están incentivando, pero que ya no es la lengua, ya no son hablantes autóctonos de antes. Y luego en cuanto al idioma, en el Pirineo se está, como te digo, se está retrayendo muchísimo. Y en cuanto a si se hablaba en todo el territorio, pues antiguamente sí, porque hay documentos del siglo XIII, siglo XIV de Zaragoza capital, en que, por ejemplo, las cláusulas de una cofradía o cofradía que se diría en aragonés, están, los estatutos están en aragonés. Te quiero decir que hay si tú echas a mirar documentos, pues el aragonés se hablaba. Lo que pasa que desde que ya entró Felipe II y se cargó los fueros y se cargó tal, pues claro, todo ha ido retrayéndose. Sí, es que yo lo preguntaba porque me acuerdo que en una ocasión de hace bastantes años, en el Palacio de Sada de Sos del Rey Católico, está ahí, claro, las reproducciones de todos los escritos de cuando nació el rey, etcétera, que creo que están en castellano antiguo. Pues eso no te lo puedo decir porque no tengo conocimiento. Sí te puedo decir que la esposa de Juan II, que era el padre de Fernando el Católico, para que fuera aragonés estaba en Navarra, cruzó la frontera y vino a Sos para tener al hijo. En este aspecto, los documentos, no te digo que no estén en aragonés, sobre todo si más tardíamente, pero documentos del siglo XIII-XIV, el aragonés estaba potenciado por la realeza, porque querían diferenciarse de tanto de Cataluña también, aunque ya era la corona de Aragón, pero querían, y también como de Castilla. Bueno, oye, Chusé, que es que eres un torrente de información. y nuestro programa tiene limitaciones horarias. Si te parece, ponemos puntos suspensivos, y ahora has puesto de manifiesto que eres un almacén inagotable de conocimiento en esta materia, y desde luego te vamos a dar la oportunidad de expresarlo y permitirnos disfrutar con todo él. Así que, si no te importa, damos por terminada la entrevista. Por supuesto. Eres desde este momento ya uno más de este colectivo, como ya hemos dicho, y bueno, pues seguimos con nuestro programa.